Están reclamando el 45% de aumento en un pago. A los gremios les ha ofrecido un 9% en dos cuotas no acumulables, o sea, que no impacta en el bono de sueldo reciente, sino con el bono de sueldo de diciembre del 2020. O sea que los aumentos que hemos tenido no estarían incluidos, sino que se fijan en el sueldo de diciembre. De acuerdo a ese bono, es el aumento que vamos a tener. Por un lado. Por el otro, descartan los contratos y las prestaciones en el aumento. El año pasado, bueno, este año cerraron con el 21% salud, pero quieren poner, o sea, que el gobierno ofreció un 9% más, sería un 30% anual, cosa que no es anual porque el aumento que tenemos se ve reflejado de acuerdo al bono de diciembre. Entonces la inflación aumentó y el aumento que nos dan es en base a diciembre del 2020. Lo cual hace un 14% en realidad anual. Otra lucha es lo que están reclamando también es el tema del cambio de régimen para los licenciados en enfermería, del régimen 15 al, del 15, 15 al 27, para que puedan ser reconocidos como profesional. El día 9, bueno, obviamente la oferta fue rechazada por ATE y por AMPROS. Roberto Macho con ATE se va a movilizar el día 8, mientras que los otros sindicatos como CITEA, AMPROS, SUTE, judiciales, todos se van a movilizar el día 9 de julio a las 10 de la mañana. Por eso la gran difusión que hemos hecho para el día 9. Va a haber movilización. Bueno, los sindicatos han declarado el estado de alerta y movilización permanente. Se va a lanzar un comunicado después por un paro por tiempo indeterminado. Y bueno, el día 9 nos vamos a movilizar, nos estamos movilizando, nos vamos a juntar todos en el kilómetro cero, toda la salud, a las 10 de la mañana. El día 9 de julio, este viernes. Estamos trabajando, ha sido bastante insalubres porque hemos estado con falta de material, trabajando bajo presión, muy estresado. Hemos estado con falta de personal, hemos hecho denuncias con todo eso. Todos los hechos han sido todos denunciados, obviamente, en la subsecretaría, así que, y en el Ministerio de Salud. Es básicamente eso lo que están. Por eso la indignación nuestra, porque ni si nos han dado un bono inclusive de 54 mil pesos, mientras que a los bancarios le han dado un bono de 100 mil. Y hemos sido los que hemos estado en la primera línea de batalla, o sea, cuidando vidas y salvando vidas. Por eso la indignación de muchos, porque hemos estudiado y nos hemos profesionalizado para poder atender al paciente, ¿me entendés? Cuidarlo y salvándole la vida también. Entonces nos pareció una total falta de respeto que, obviamente, el enojo de toda la salud, de todos los compañeros, de toda la gente que trabaja en salud, el enojo es por el tema de que les han dado un bono de 100 mil a los bancarios y un aumento del 45%. Y nosotros que hemos estudiado, un médico que se ha formado, están cobrando un inicial, un médico, algo de 60 mil pesos, 55 mil pesos. La verdad que es una falta de respeto lo que han hecho con la salud. Bueno, Suárez dijo que lo va a sacar por decreto el aumento si no aceptan los gremios. y que no había otra oferta. Así que por eso la movilización el día 9, y bueno, los sindicatos van a lanzar después un comunicado por un paro por tiempo indeterminado y estamos en estado de alerta y movilización. Estamos en estado de alerta, asamblea y movilización permanente, perdón.